los mineros, el agua está contaminada. Metieron los mineros, el agua está contaminada. Metieron los mineros, el agua está contaminada. Metieron los mineros, el agua está contaminada. El agua está contaminada. Se roba la bandera, si será los aloceros, mira, o si será la voy de casa, o lo que viene de afuera, o lo que viene de afuera, en la parroquia Wimbi, en la parroquia Wimbi. Se metieron los mineros, el agua contaminada. Se metieron los mineros, el agua contaminada. Se metieron los mineros, el agua contaminada. El agua contaminada. Esta noche con la luna, el agua contaminada. Y mañana con el sol. Cogeremos pajarillos, el agua contaminada. Cogeremos pajarillos, el agua contaminada. Para la iglesia mayor, el agua contaminada. Para la iglesia mayor, el agua contaminada. En la parroquia Quindí, nos vemos que está pasando. Los mineros, el agua contaminada. Vamos a ver de los bomberos, el agua contaminada. Vamos a ver de los bomberos, el agua contaminada. ¿Cuál es el que toca mejor? El agua contaminada. ¿Cuál es el que toca mejor? El agua contaminada. El uno viene del Piale, el agua contaminada. El uno viene del Piale, el agua contaminada. El otro del Ecuador, el agua contaminada. Y el otro del Ecuador, y el agua contaminada. Se metieron los mineros, el agua contaminada. Se metieron los mineros, el agua contaminada. Se metieron los mineros, el agua contaminada. Ay, arriba estaba yo. Allá arriba estaba yo, bajo está contaminada. Cuando bajo la creciente, el agua contaminada. Ay, cuando bajo la creciente, el agua contaminada. Bajaron las espumitas, el agua contaminada. Bajaron las espumitas, el agua contaminada. Ay, me cogieron de repente, el agua contaminada. Ay, me cogieron de repente, el agua contaminada. Ay, se metieron los mineros, el agua contaminada. Ay, se metieron los mineros, el agua contaminada. Ay, se metieron los mineros. Ay, soy como el agua del río, el agua contaminada. Ay, soy como el agua del río, el agua contaminada. Ay, que a nadie le doy trabajo, el agua contaminada. Ay, que a nadie le doy trabajo, el agua contaminada. Ay, cuando subo voy para arriba, el agua contaminada. Ay, cuando subo voy para arriba, el agua contaminada. Ay, cuando bajo voy para abajo, el agua contaminada. Ay, cuando bajo voy para abajo, el agua contaminada. Ay, se metieron los mineros, el agua contaminada. Ay, se metieron los mineros, el agua contaminada. Ay, se metieron. Yo soy la que llamó Luisa, el agua contaminada. Ay, mi apelativo es María, el agua contaminada. Ay, mi apelativo es María, el agua contaminada. Ay, yo soy la que me amanezco, el agua contaminada. Ay, yo soy la que me amanezco, el agua contaminada. nada de medianoche perdía. El agua contaminada. Nada de medianoche perdía. El agua contaminada. Yo metieron los mineros. Nada de metieron los mineros.